Si el clima no acompaña, no importa. No te preocupes. Vení. Vení. Pegate la radio. Nosotros te hacemos compañía las 24 horas. Te hacemos compañía las 24 horas y los 365 días del año. O sea, siempre. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2013. Mejor quédate acá. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, un espacio desde donde tratamos de transmitir cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, situaciones laborales, reclamos salariales y, por qué no, también ahora que la noticia de moda es las elecciones, va, obligatoriamente, y está bien que así sea, ¿no? Que la noticia del mes sean las elecciones legislativas en la provincia de Misiones. En virtud de estas cosas que estuve diciendo antes, tenemos dos invitados de lujo hoy. Ratito por lo menos está Oscar Gaona con nosotros. Sí, me voy a quedar. Y gracias por la invitación. Bienvenido, Oscar. Bueno, gracias. La idea de invitarte por lo menos un ratito es que nos cuente un poquito cómo va esto de la campaña. Recordemos que vos sos candidato a concejal. Candidato a concejal. Ajá. Por el Sublema Gente de Bien. Gente Lucha de vuelve, Lucha y vuelve. Lucha y vuelve, el Frente Lucha y Vuelve, su lema Gente de Bien. Ajá. Y queríamos invitarte justamente para que nos cuenten, nos cuentes cómo está sintiendo la temperatura de la campaña. Y también está con nosotros un representante de los policías retirados de la provincia de Misiones. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Todo bien? Alberto de Lima, representante entonces de la lucha policial que fue hace más de un año que se convirtió ahora en una mesa de diálogo y concertación, casi un sindicato policial, ¿no? Prácticamente, prácticamente ya es así. Un gran luchador. Sí, sí, sí. Ya lo sé también. Así gente de bien, mirá, gente de bien invitada a la mesa del día. Bueno, Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. También pueden llamar a la radio. Si quieren por ahí dejar su mensaje, está Juan Manuel en los controles técnicos tomando los mensajes, 4461-061. También este programa se transmite a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y lo puedes escuchar en diferido en www.covamisiones.com.ar. Uh-huh. Arrancamos entonces la mañana raudamente con Oscar Gaona. Uh-huh. Quería preguntarte, Oscar, vos estás en campaña electoral, sos candidato a concejal. ¿Qué estás percibiendo de esta campaña? ¿Vos estás en contacto con la gente haciendo tu campaña? Sí. Es una campaña atípica. Evidentemente, cuando hay peleas internas se pone una gran cantidad de dinero, ¿no? Internas digo porque en la anterior, por ejemplo, se debatía el mismo poder, ¿no? Ciertos espacios de poder. Uh-huh. Y ahí hubo mucha cantidad de dinero. Y hoy estamos, como se puede, en los barrios, intentando explicarle a la gente la importancia de esta elección. Todas las elecciones son importantes, ¿no? Y o seguir como estamos, o poner voces también que puedan ser discordantes para una voz oficial, pero bueno, con todas esas cosas que a veces Terminamos hablando, hay una gran charla, ¿no? Y explicándonos y tratando de concientizarnos. Por ahí que, mira, anoche, justamente, o antanoche, tuvimos una charla ahí. Terminé hablando de, por ejemplo, de la pelea que hay en el poder a veces por cada uno de los políticos llevar eso de la costanera, porque es lo que venden en todo momento la costanera, ¿no? Y uno dice que la costanera es de Puerta, el otro dice que la costanera es de Rovira, el otro dice que la costanera es de Toma. La costanera es de los posadeños y no corresponde por derecho legítimo, por el gran daño que nos han hecho y a nuestra ciudad. Ojalá no hubiera necesidad de tener una costanera, ¿no? Porque... Claro, exactamente. A veces, tratando de explicar eso, estoy con... Fíjate, con De Lima, que fue un habitante de Villablosé, por ejemplo, y esta costanera que si bien trajo progreso, también nos complicó la vida a muchos que terminamos distribuidos en cualquier lugar de la ciudad haciendo nada, cuando por ahí teníamos la posibilidad de estar más cerca de lo que era el centro y había la posibilidad de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, le digo, bueno, esta represa no es de nadie, es de los posadeños, que no se vengan acá a apoderar de cosas que con legítimo... derecho nos pertenece a los posadeños. Y muchas veces, represa que a veces digo, fíjate vos. Muchas veces dijimos nosotros que una presa, una costanera que inclusive no es de todos los posadeños, porque muchos barrios alejados, el colectivo está tan caro que no es inclusiva. No es tan inclusiva. Yo te puedo asegurar que los chiquitos que volaron de Villalocé no tienen la oportunidad de venir a conocer el viejo barrio de los padres. O como máximo los ves mendigando en la... Exactamente. Entonces, una represa que es correntina. A mí me hace parecer mucho, viste, cuando las vecinas limpian la vereda, viste, que van amontonando la basura del frente del cordón y lleva al otro, ¿no? Los correntinos hicieron una represa, ellos son los que realmente sacan chapa de guapo, nosotros nos enquilombó la vida a todos los posadeños y hoy tenemos que estar agradeciendo, no sé, a uno, a otro. No, esto es lo que legítima nos corresponde a los posadeños. La costanera es de los posadeños, pero como un resarcimiento, no como un logro de nadie. Esto sí o sí debería haberse hecho, porque hay un Banco Mundial que dice que debe hacer. Esto sea Juan, Pedro, cualquiera, nosotros tenemos... Y estos son los debates a veces que nosotros vamos explicando. Y eso te quería preguntar, ¿los vecinos están conscientes de esto o vos les explicás esto? No, ellos sacan el tema a veces, ¿no? Este tema había tocado un vecino de la Bajada Vieja en otro barrio, que ya está en el barrio de Aciretano, ¿cierto? Y ahí comenzó esto lindo, ¿no? De empezar también a nosotros a poner blanco sobre negro en que si nos dan lo político nos corresponde por derecho legítimo. ¿Se entiende lo que te digo? Porque si no, puede ser una conquista de los políticos, no es eso. Entonces, en esta campaña, que es muy apática porque la gente está más temerosa que por ahí con la posibilidad de saber cómo vienen las elecciones, quiénes son los candidatos, la gente por ahí lo que teme es perder lo que ya tiene ganado de una tarjetita que le ayuda a la vida o de cosas. Y es como el plancito. El plancito, exactamente, en todo caso. Con eso ya tienen solucionada la vida. Exactamente, exactamente. Entonces se siente por ahí un poco de temor ante la posibilidad de que un cambio radical de gobierno convierta esto en una quita compulsiva de todos los planes. Vos sabés que yo... Yo tengo un pensamiento muy lejano a todo lo que es por ahí el pensamiento de la gente y por ahí trato de explicar por qué mi rebeldía, ¿no? Vos sabés que cuando se debate el boleto estudiantil, por ejemplo, a veces es como discutir la edad de votar de los chicos, ¿viste? Me parece que le estamos dando responsabilidades a los chicos en que tengan que hacer algo por nosotros los adultos, ¿no es cierto? Y me parece que es nuestra responsabilidad, o en todo caso... decirle plenamente a ellos qué son, ¿no? Si son chiquitos, niños, están en la pubertad, ¿qué es lo que son? Como porque tampoco lo usemos solamente para que puedan votar, ¿viste? Y para que a un sector del poder le sirvan esos votos. Recordemos que el oficialismo está haciendo fuertes campañas dentro de las escuelas, cosa que... Están tratando de posicionar un líder que de alguna manera diga el día de mañana nosotros conseguimos el boleto estudiantil. Que me parece también... algo que a mí no me ni me tinga. ¿Por qué? Porque me parece que ahí están las peleas de las reivindicaciones salariales. Me parece que un papá debe tener un sueldo digno para mandarle a su hijo a cualquier lado que se le ocurra. Como siempre fue. Me parece que estamos en esta berretería, ¿no? De querer posicionar a fulano, a mengano, con el voto joven, con el voto esto, con el voto lo otro, cuando me parece que un papá que gana un salario digno tiene la posibilidad de mandarle... A su hijo a pasear en el colectivo que él quiera, a la hora que quiera, y todos están en igualdad de condiciones. Estamos muy como esperando que el otro haga algo por nosotros. Bueno, el de 16 que le traiga, el joven que le traiga también una bolsita de comida a los 16, el otro que viaje gratis, me parece que es la reivindicación salarial y la dignidad del sueldo del trabajador que nos va a llevar a posicionarnos todos en igualdad de condiciones. No sé, de Lima, si por ahí coincidís conmigo. Así es. Creemos que el trabajador tiene que tener un sueldo digno y que realmente también sobre eso haga los aportes previsionales para que también tener una obra social adecuada, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que se estaba buscando y se pretende con todas las luchas en este momento de diversos sectores. Y en nuestro caso también estamos peleando precisamente por eso, a pesar de del doble discurso de los gobernantes y los directivos. No quiere decir que el boleto estudiantil es una cosa... algo que le va a beneficiar mucho a los chicos, ¿no? Pero, de cualquier manera, también, a ver, a mí me gustaría mucho más que un chico coma en su casa, que el chico pueda viajar, pero no solamente a la escuela, sino cuando quiera salir de su barrio, que vea cosa a su papá hoy no sucede, por ejemplo, porque están siendo víctimas de un sistema de transporte que le dio toda la concesión al gobierno de la provincia, cuando es una política que deberíamos discutir nosotros los posadeños. Bueno, eso te quería decir, ese es un tema que se deberían plantear, si por ejemplo vos lográs una banca en el Consejo, es recuperar esa potestad de decidir sobre el transporte público. Mira, yo tengo poquitas cosas, pero que son cosas que tienen básicamente que ver con el sentido común. Discutir la política de transporte en la misma ciudad, ¿no? Otra de las cosas es, a ver, quiero que los presidentes de las comisiones vecinales tengan el protagonismo que deberían tenerlo. Hoy vemos que la ciudad está avasallada por asociaciones, que esto, que lo otro, que tercerizan, todo el mundo terceriza, cuando el presidente de una comisión vecinal es el que sabe el termómetro de lo que pasa en un barrio, quiénes son las personas que están en riesgo, claro. Quiénes son las personas... Recuperar esos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos, pero que no son las delegaciones municipales. Las delegaciones municipales son alcahuete y el intendente que van a decir que todo está bien y punto. Bueno, ese es el problema de cooptar todos los espacios de todo tipo de representación. Y otra de las cosas que me gustaría mucho a mí como propuesta, ayer justamente estábamos hablando, ¿no? En una sociedad que, entonces, en todo caso, que en los colegios haya un CAPS, en toda la escuela haya una pequeña oficina de un CAP, donde los chicos que vienen ahí sean controlados por un profesional de la medicina, porque a veces las mamás, no están llevando a los médicos a los CAP porque tienen que levantarse a las 2 de la mañana y un montón de cosas. Tenemos que empezar a solucionar. Hay chicos con bajo peso, hay chicos que por ahí están haciendo gimnasia y son asmáticos. ¿Qué le hagan ahí mismo en una pequeña oficinita como un CAP pequeño ahí en las escuelas? Porque ahí es donde se ve un chico si es que está en condiciones o por qué no está aprendiendo, si le faltan vitaminas, si le faltan un montón de cosas, ¿no es cierto? Es lo que queremos nosotros como propuesta, de llevar la salud también a las escuelas para que un profesional desde ese mismo lugar no esté esperando que la madre le traiga un CAP, que la escuela sea la responsable porque ese chico no retiene, porque hay un montón de cosas aquí que tenemos que empezar a discutir. Aquí hubo una cocina centralizada, y esto lo digo, que me disculpe si por ahí sobre alguno tome como una... pero para mí fue una especie de genocidio de chicos donde se le daba de comer y no se lo alimentaba. Esos chicos hoy no tienen la misma oportunidad que otros de aprender. Porque si en los primeros años de su vida no estuvieron bien alimentados, difícilmente puedan conseguir todo el caudal necesario para un buen aprendizaje. Los docentes se encuentran con esa problemática, donde los chicos son repitentes. Acá hay muchos más chicos repitentes de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que los maestros un poco también... Disfrazan. Exactamente. Es que la política educativa es disfrazar los números. Es disfrazar. Entonces, hay chicos que están pensando en no sé qué cosa y por ahí... A veces veo madres en mi charla que me dicen, por ejemplo, mirá que le pego a este y no aprende, ¿viste? Le digo, no le pegues más, porque él comió en un comedor comunitario, él no tuvo los alimentos necesarios, pobrecito, él comió de los 3 hasta los 5 años. La idea era dar de comer, no alimentar, era una justificación de un... La mamá estaba embarazada. De un hombre que no puedo creer que viene de la política social y siendo peronista, hayan hecho este invento atroz de la cocina centralizada que para mí... Te digo la verdad, muchos por ahí me dicen, no, mirá que la palabra es muy fuerte, pero no hay otra cosa, porque hay chiquitos que no están aprendiendo, hay chiquitos que ya van a quedar así para el resto de su vida. Yo cuando digo... Lo hablamos muchas veces en este programa. Cuando yo digo, los milicos nos mataban de un tiro en la cabeza, pero qué diferencia hay en que te peguen un tiro en la cabeza o que te dejen idiota para toda la vida porque no te alimentaron cuando vos eras chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, Oscar, sin ánimo de convertir este programa en en proselitismo, es bueno escuchar todas las voces y, totalmente. Y principalmente contarnos, que nos cuente estas cosas, qué es lo que piensa la gente. Sabemos que vos sos una persona de barrio, está en permanente contacto con el pueblo, así que ojalá gente como vos o vos mismo logres una banca. No tenemos grandes pretensiones, sino que más que el sentido común, que hemos perdido. Y el los espíritu de pueblo, el espíritu de barrio. Los políticos creen que su realidad es la realidad de todo. Y no es así. Tienen muchísimo más recursos que la gente que por ahí vive la cotidiana, ¿no es cierto? Dicen, no, no, estamos bien, porque nosotros estamos bien, pero ¿quién está bien? Explicá. En todo caso, cuando le pregunto a veces a un político, le digo, ¿cómo le va, candidato? Bien, me dice, ¿y a la gente? Entonces se quedan en silencio generalmente porque no saben qué contestarme, ¿no? Porque la realidad de ellos no es la realidad de los que están en los barrios, ¿no es cierto? Que llegás y cada ratito viene, te corto el pasto, te corto esto, te corto aquí, te corto allá. Estamos haciendo lo imposible para tratar de llevar, acordate, la otra vez me encontraba para agradecerte tu tiempo, ¿no? Con un amigo que estaba de muy mal humor. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, que no llegué en el momento oportuno, ¿viste? Por ahí digo, yo vengo a hablar de política. No, me dice, o sea, que estoy preocupado, me dice, porque le mandé comprar el pan, que esto. ¿Y qué pasó? No, y viste que son muchos manitos, ellos comen 3 kilos de pan por día. Pero acordate que son 36 pesos, ¿viste? No es tan fácil para una persona que no tiene nada. O que tiene poco, en todo caso, o que se rompe el lomo. 3 kilos de pan, vos tenés que tener casi 40 pesos solamente para el pan. Y de ahí comenzar a pensar en la leche y en todas las cosas que puedan asistir a tu familia durante un día. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te esperamos en próximos programas por ahí para hacer una charla más larga. Te agradezco mucho. Nosotros, viste, que estamos muy en contacto. Sí. Yo creo que en la pluralidad de voces me parece que está la ganancia de todo el que va a votar. Esa es nuestra intención. Pero hacerle acordar una cosa a la gente. Por ahí hay mucha gente que está de rodilla. Para ponerte de pie tenés vos el poder en la mano en esta elección. Tenés tu voto. Como digo siempre, si querés votarle a un chico porque tiene los ojos verdes, puede hacerlo. Ni un problema. Si querés votar a la señora de un exconcejal, podés hacerlo. Cada uno con el voto vamos a hacer. O por ahí poner a representantes que empecemos a levantar la voz. Porque, te digo de verdad, no se puede vivir una sociedad donde la costanera parece Puerto Madero y la ciudad de Posadas la Villa 31. Me parece injusto que estemos viviendo así. Me parece que todos iguales, la igualdad ante todos, ¿no es cierto?, para todos. Gracias, Oscar, por venir. A vos, a ustedes. Fue entonces Oscar Gaona con nosotros, candidato a concejal por el Frente Lucha y Vuelve. Lucha y Vuelve, gente de bien. Gente de lista bien. 904. Bien. Letra P, de Pueblo Gaona. Y rematamos la charla con un poco de música. Música bueno, en la mañana gracias, del gracias, sábado. Gracias por la oportunidad. Sol, pata viejo querido, esta canción es para vos, padre y amigo mío. Esta canción es para vos, padre y amigo mío. Soy el crisol de tu raíz, tu sangre enamorada, tu huella azul galopa en mí, relinchando bagualas. Tu huella azul galopa en mí, relinchando bagualas. Viejo querido, cuenta conmigo, llevo tu nombre por el camino. Siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío. Bueno. Siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío. Como el pan y alegra como el vino. Tu corazón es como el pan y alegra como el vino. Gracias papá por tanto amor que sembraste mi alma. Gracias te doy por ser cual sos, padre y amigo mío. Gracias te doy por ser cual sos, padre y amigo mío. Viejo querido, cuenta conmigo, llevo tu nombre por el camino. Siempre está. estarás en mi corazón, padre y amigo mío. Bueno, siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Se fue Oscar Gaona, se fue un candidato y otro candidato está con nosotros, Roberto Río. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? También candidato a diputado. Candidato a diputado por el FAP, en cuarto lugar. Bien, y decíamos que estamos también con Alberto de Lima, que es representante de la mesa policial, que vos como candidato debes estar interiorizado en la problemática del IPS. Sí. Un problema a resolver lo antes posible, porque digo, los jubilados... No es que tienen toda una vida para haber solucionado sus cuestiones y ver con éxito su lucha, ¿no? Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación con el IPS y los retirados policiales? Por parte nuestra sigue todavía el conflicto, las confrontaciones justamente con los integrantes del directorio del IPS, pues, de la conducción, y fundamentalmente también con el gobierno, porque con respecto al doble discurso que hacen. Fíjate vos que el 7 de marzo se llegó a un acuerdo con el gobierno del incremento salarial para los activos, que se le va a dar progresivamente durante todo el año, y de esa manera se tendría que derivar también para los retirados y pensionados de la policía y del servicio penitenciario. En esa oportunidad el acta se firmó, por supuesto, los integrantes de la mesa de diálogo también estuvieron delegados de distintos sectores de la policía y de la penitenciaría, y con el representante del gobierno, en ese caso del secretario Lenken. Siguiendo la lógica propia de la ley de jubilación, que dice que todo incremento al activo se ve reflejado en el salario del pasivo. Se tiene que ver reflejado en el salario, en el sueldo, por supuesto, del retirado, pensionado o jubilado, ¿no es cierto? Bueno, ese acta fue refrendado justamente por Lenken y también ratificado y rubricado plenamente por el ministro de gobierno, el doctor Franco, que lo dio a conocer públicamente por todos los medios como un logro de un acuerdo sustancial. Este aquí que los incrementos que fueron acordados para el personal en actividad se fueron cumpliendo, ¿no es cierto? Los 100 pesos en abril, el 100 pesos en mayo y lo que vendrá, ¿no es cierto?, en junio y julio, ¿no es cierto? Pero no se fueron derivados a los retirados y pensionados de ambas fuerzas. Y ahora nos encontramos con una ingrata sorpresa de las declaraciones hechas por Franco públicamente de decir de que ¿cómo nosotros vamos a pretender percibir, o sea, en el caso del retirado y el pensionado, cómo va a pretender recibir el mismo monto que está cobrando un activo y que podría superar el sueldo de un juez? Esa manifestación pública lo que hace nada más es desvirtuar un acuerdo. Ahí nos damos cuenta realmente que nuestros políticos tienen el doble discurso. Lamentablemente, siempre eso lleva a malinterpretar todas las situaciones, ¿no? Y los conflictos son generados por esta gente, ¿ya? Porque cuando nosotros acordamos de que también tenemos que recibir de la misma forma que el que está en actividad, por el cual ellos están aportando, y esta gente dice que no es así, entonces todo lo que firmaron, ¿qué pasó? Otra declaración lamentable que hizo el ministro Franco fue que una comparación absurda, ¿no? Que es cuando un empleado le pide aumento salarial al empleador y le pide $1,000,000 de aumento. Entonces, eso es lamentable las manifestaciones de todo esto de esta gente, ¿no es cierto? En una oportunidad anterior ya había dicho Claus, dice, ¿cómo un retirado va a pretender cobrar más que un activo? No se pretende cobrar más que un activo, sino lo que corresponde y por los cuales ellos están aportando. Claro. Y nosotros en este momento nos estamos dando cuenta de que tanto los docentes como los policías y penitenciarios estamos aportando, haciendo los aportes previsionales y de obra social por el 80% de nuestro sueldo que está blanqueado. Prácticamente están sosteniendo el IPS con sus aportes. Porque casi se diría que sí, porque el resto los empleados públicos... apenas de la administración central creo que llegaría a un 55-60% de los sueldos en blanco. Y los descuentos del IPS se hacen en función de los salarios, del salario en blanco. Exactamente. Y el Poder Judicial estaría en un 40-45%. O sea, fíjense, Ya que él hizo la comparación con el juez, ¿un juez aporta menos capaz que un director de escuela? Es así. Ahora, el que no vaya a pretender decir, bueno, que nosotros no podemos exigir cobrar más que un juez si nosotros estamos aportando más que un juez. Uh-huh. Ahora, hay otro problema de las contradicciones y la connivencia que existe entre el Poder Judicial con el gobierno. Uh-huh. Permiten que se le pague una gran cantidad de dinero en negro, uh-huh, y habiendo jurisprudencia sentada, dictámenes, uh-huh, resoluciones judiciales a nivel nacional, de que todo lo que está todo lo que percibe el empleado tiene que ser se le tiene que estar pagado y tiene que estar restituido en su jubilación, dicen los dictámenes. O sea, ellos mismos se hacen unas contradicciones. Por un lado aceptan en negro y por el otro lado obligan a que al que el empleador se le pague completamente como un salario normal, natural, ¿no es cierto? Roberto, ¿esta situación del IPS está en discusión de su de su campaña o de sus discusiones? Sí, internas. Es más profundo el tema porque tenemos que partir de la base de que el IPS tiene una recaudación asegurada. Es decir, todos los empleados de la provincia están aportando al IPS sí o sí. Es decir, que es imposible que no reciba fondos. No puede decirme que el IPS está mal financieramente o que el IPS tiene problemas financieros o cosas por el estilo, porque entonces quiere decir que la plata se fue para otro lado. Es así. Y en las épocas de campaña estamos más que seguros que la plata se está desviando para un solo lado. Uh-huh. Evidentemente, no solamente el caso de la policía es así, el caso de los judiciales es parecido, el caso de todos los empleados de la provincia es similar. Lo que hay es una falta absoluta de voluntad de cumplir con la ley, como decía, ya existe una jurisprudencia que les ampara. Es decir, que eso el gobierno no puede soslayar, no puede hacerse el distraído y decir que no se enteró de que existe una jurisprudencia. De manera que si no cumplen la ley, hay una vocación evidentemente de incumplir la ley. Entonces tenemos en este caso un gobierno que, como decía, ya no es una cuestión de contradicciones, sino un gobierno delictivo porque está recibiendo, es un empleador en negro, violando la ley, y está violando jurisprudencia que le obliga a hacerle los aportes. Vos como buen político usaste una palabra linda para decir que están robando en el IPS, ¿no? Sí, en realidad no lo dijimos así, pero en realidad no, yo soy un bastante mal político porque generalmente lo que me critican es que... Sabés putear también. Voy muy muy de frente, ¿no? Cualquiera que haya escuchado todos estos años que vivo despotricando contra los que quieren hacer represas, lo he dicho con todas las letras, que las represas se quieren hacer para robar, nada más. Y además una fabulosa caja política, ¿no es cierto? No podemos saber porque no podemos verificar cuánta plata contribuye Yacyretá a la campaña del gobierno. Pero de todas maneras lo que se ve es un gobierno que directamente incurre en delito. Incurre en el delito sin ningún problema, es decir, no se molestan tampoco en guardar las formas. Y en todo caso, cuando se le hace cuestionamientos así, salen con chicanas, es decir, por ejemplo, pretender... Decir que un activo está pretendiendo ganar más que un juez o que un pasivo está pretendiendo ganar más que un activo, uh-huh, es querer embarrar la cancha, es ensuciar el partido. Es un recurso ya cuando no te quedan argumentos para debatir estas cosas, ¿no? Claro, claro. Fíjate vos, retomando un poquito las cuestiones delictuales que dice, una de las presentaciones que he hecho en Fiscalía de Estado fue para que ellos investiguen precisamente sobre la falta de cumplimiento de las leyes, de las leyes previsionales más que nada, por parte del directorio del IPS, y a su vez que se le haga saber al gobierno de que hay desvíos o incumplimiento por parte de ellos en cuanto a las leyes previsionales, ¿no? Lamentablemente, ahí surge también la connivencia de los jueces y en este caso también va por parte del fiscal de Estado de no hacer caso omiso a esa presentación. Tal es así que ya eso fue, yo lo hice en el 2009, 2010 y hasta ahora no han surtido efecto. Y ahora surge este dictamen, esta resolución en contra del Estado en la cual nosotros tenemos que pagar, todos los ciudadanos pagamos por esas resoluciones. Que en realidad le correspondería al Estado blanquear los sueldos y al IPS en este caso es exigir que se pague como corresponde por el sueldo que está percibiendo el empleado. Pero no todo está mal en el IPS. Hay una noticia que recuperamos ahí de internet que dice: Termas de Oberá para afiliados del IPS. La obra social de los empleados estatales de Misiones firmó un beneficioso convenio con la concesionaria del centro turístico. A través del convenio que el Instituto del IPS firmó con Termas de la Selva de la ciudad de Oberá, los afiliados activos y pasivos cuentan con una alternativa más para la recreación y o rehabilitación en el caso de pacientes, abonando la mitad del valor de la entrada al predio. Al respecto, Montiel expresó, Sandra Montiel, la presidenta del IPS, el objetivo de brindar mayores servicios a los afiliados del IPS, como así también contribuir a la promoción del turismo interno en la provincia. Con el convenio firmado, los afiliados tienen un importante descuento del valor de la entrada y desde el instituto se van a organizar delegaciones para que puedan visitar el parque termal. Las termas cuentan con tres piscinas de aguas termales. El valor de la entrada general es 30 pesos. Los afiliados abonan 15 pesos. Y del saldo se hace cargo el IPS. Los paseos serán coordinados por la rama pasiva y rama activa. Dice. ¿Viste? Está linda la cosa. Inclusive tenemos también paseo en catamarán, así que ahí algo beneficioso. Lo lamentable es que justamente los jubilados, cuando tienen que recurrir al IPS para hacerse atender por a la farmacia, tienen que pagar, por supuesto, el costo seguro primero y después, en algunos casos, en el interior de la provincia, donde también hay médicos, para hacerse atender por alguna especialidad, tienen que pagar un plus, ¿no es cierto? Uh-huh. Y están sucediendo, o sea que, fíjense, tienen el descuento de la obra social, pagar el COSEGUR y encima un plus, bastante, genera una erogación parte del afiliado, ¿no? Sabemos que ustedes son un grupo organizado de policías retirados, que también hay representación de los policías activos. Sí, en la mesa de diálogo está compuesto por los activos del servicio penitenciario de la policía, uh-huh, y retirados de ambas fuerzas. Uh-huh. Ya está reconocida oficialmente mediante acta ratificada por el escribano público de gobierno, uh-huh, que esa va a ser la mesa de diálogo que va a representar a ambas instituciones en todos los reclamos salariales que hay. Y sabemos, nosotros desde la CTA siempre pretendemos la independencia y la autonomía de las organizaciones sindicales y sociales de los partidos políticos, ¿no es cierto? ¿Ustedes como mesa de diálogo tienen alguna tendencia política o son totalmente también autónomos de los partidos políticos? Nosotros somos autónomos de los partidos políticos. Inclusive se acordó dentro de la mesa de que aquel integrante que quiera desempeñarse en la actividad pública tiene que presentar su renuncia a la mesa y, ajá, como delegado, para tratar de separar un poquito de esos ámbitos. Porque lo que no quita la participación individual, así digo, cada cual puede tener su corazoncito. Obviamente, todos tenemos nuestro corazón, ¿no es cierto?, hacia determinadas líneas, pero lo político partidario dentro de la actividad de la mesa, como gremio ya, se deja de lado. Acá es nuestro norte, van a poner, en este caso sería como sur, ¿no? Es el bienestar salarial de todos nuestros colegas, ¿no? Uh-huh. Correcto. Y esta autonomía de los partidos políticos permite justamente discutir con diferentes partidos las diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Sí, obviamente que cada uno viene con sus ofertas y sus pretensiones también, pero... Por ejemplo, hoy compartiste la mesa con dos representaciones políticas, así que... Ya, justo él estaba escuchando a Oscar, un gran amigo, vecino también, nos hemos criado en Villa Blosé, esa gran lugar, gran barrio, que hoy por hoy desapareció gran parte, por supuesto. Lamentablemente, nuestros vecinos fueron derivados hacia la periferia y no tienen por ahí el regresar a añorar sus lugares, hacen que sea muy, muy, muy difícil, ¿no es cierto? ¿Tenías algo para comentar, Roberto? Bueno, sobre Villa Blosé, montones de cosas, ¿no? Pero básicamente, ya que me dio pie este tema, quería comentar el hecho de lo que hace unos días me encuentro con una señora de casualidad jubilada que me cuenta que ella percibió una pensión del marido, 1.000 pesos. Uh-huh. Y entonces, atendiendo al hecho de que ella ya recibía la pensión del marido, dijeron que no le correspondía la jubilación de ella, de haber trabajado toda la vida. Y sabemos que además hasta 5.000 pesos puede cobrarlo perfectamente sin ningún problema, mientras no superara los 5.000 pesos, que además me parece un tope completamente arbitrario. Uh-huh. Porque si una persona trabajó, supongamos, en una empresa donde ganaba 20.000 pesos y le toca una jubilación de 15.000, ¿por qué no la va a percibir? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué, ¿por qué el Estado me va a poner un tope a la jubilación que me corresponda por haber trabajado toda la vida en determinado ámbito? Aparte, el sistema es diseñado de esa manera por algo, ¿no? Para precisamente, que... para que se perciba proporcionalmente a la tarea desempeñada, pero de todas maneras debería haber un piso mínimo que garantice el bienestar del jubilado. Una mujer que está sola en su casa, que no puede desplazarse porque tiene problemas de salud, y alguien, no, alguien le está comiendo la jubilación. Claro. Es decir, alguien le está comiendo la jubilación, que no es el primer caso que sabemos, ¿no? Le están robando, le están robando. Exactamente, le están robando la jubilación. Y robarle a una anciana que está prácticamente imposibilitada, o sea, hay que ser, perdón, ¿no? Hay que ser hijo de puta. Sí. Bueno, nosotros tenemos casos, sí, también dentro de las instituciones, de nuestros colegas que se pasaron a retiro y estaban percibiendo también una pensión de familiares que también eran de la misma institución, y este decreto fue firmado por nuestro excelentísimo gobernador, le impide precisamente percibir lo que por años aportó, más aquellos que por año aportó el marido. ¿Por qué? Porque tiene el tope ese de 5.000 pesos. Y precisamente hay otra ley que habla sobre, que está desactualizada, no, ni llegaron a actualizar tampoco los mentes, esa ley de la percepción de entre pensiones y jubilaciones, decía que no podía superar 15 sueldos de 200 pesos de su momento. ¿Y cuando que era 200 cuando pesos, era válido. Y no se modificaron los valores, ¿no? No se modificaron los valores cuando hoy un sueldo mínimo que está en prácticamente en 1.600, 1.700 pesos. O sea, si le tomamos como parámetro es el sueldo mínimo actual, y tendría que estar justamente, como decía, 15.000, 17.000 pesos. O sea, que eso es lo que le correspondería cobrar y no esta suma que... lamentablemente decretó así el gobernador. Pequeña pausa musical y después charlamos, seguimos hablando del IPS y un poquito sobre el eje de campaña por ahí de la renovación, que es las represas, ¿no? Música. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré Estás en la más escuchada. La más escuchada. La que todos eligen. La que todos eligen. Estás en FM Estilo 99.5. Estás en la radio del otoño 2013. Continuamos en la hora del 14B, escuchábamos música. Estiramos un poquito la pausa musical porque hay un compañero que se comunicó con nosotros, Blas. Él es docente y a la vez afiliado al IPS y tiene un par de cuestiones ahí relativas al IPS. Y dijo un par de cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no es cierto? 18 años habló él de emergencia provisional que no se soluciona, que es un reclamo permanente la emergencia provisional que... en un momento dado era verdaderamente una emergencia y hoy que nos quieren pintar que la provincia está, estamos en el paraíso de las provincias, sí, continúa la ley de emergencia, que también es una cuestión, una decisión política. Sí, casualmente recién hablábamos de ese tema con él, porque resulta, por un lado estamos en el paraíso y por otro lado la ley de emergencia no se deroga y se mantiene permanentemente a todos los reclamos contra el Estado paralizados por amparándose en una ley de emergencia. Y que en realidad, si uno se pone a analizar desde el punto de vista estrictamente económico, la ley de emergencia aquí, o en todo caso, si estamos en emergencia económica, estamos en emergencia por la pésima administración que tenemos, nada más, porque en las circunstancias del país, de la región, las circunstancias económicas del mundo en este momento nos permitirían estar en un lugar fabuloso. Podríamos estar inclusive mejor, no digo, mejor que nuestros vecinos, incluyendo el resto de la Argentina. Pero evidentemente no solamente estamos en manos de incapaces, estamos en manos de una banda de ladrones, una asociación ilícita que se ha propuesto saquear la provincia y quedarse con todo, y no les interesa todo lo que se rompa en el camino. Hay una cosa que rescato mucho en las charlas, me gusta mucho leer historia, bueno, soy hijo de una profesora de historia, entonces le robo todos los libros. Y leía una vez sobre el faraón Ramsés hace 4.000 años, aquel faraón de la Biblia que supuestamente persiguió a los israelitas. Bueno, y realmente mucho la historia que cuenta la Biblia tengo mis dudas, porque Ramsés era un tipo tan poderoso y tan rico. En ese momento agarró el Egipto más rico del momento y además gobernó casi 60 años, algo increíble para esa época, ¿no? La longevidad de un tipo llegar a los 100 años es increíble para la época, pero bueno. Lo que decía era lo notable que Ramsés hizo construir toda una serie de graneros del Estado a lo largo de todo Egipto para hacer reserva, porque esa historia de los 7 años de vaca flaca y 7 de gorda parece que en realidad es bastante cíclico en Egipto. Entonces siempre cuando venían los años de escasez, él se aseguraba de que todos los agricultores aportaran un tributo en grano, que eran almacenados en los graneros del Estado. Y después se repartía en el pueblo. Cuando llegaba la época de carestía, de escasez, entonces se repartía para la gente, de manera que él decía, hay que tener al pueblo contento y bien alimentado para evitar las revueltas. Uh-huh. y nuestros políticos 4.000 años después hacen exactamente lo contrario, mantienen al pueblo hambreado, mantienen al pueblo desesperado de necesidades, y entonces después le tiran un hueso con un plancito, con alguna cosa, y los mantienen dominados con ese tema. Para generar clientelismo, más que nada, ¿no? Claro, así, claro. Para mantener la cadena clientelar. Y mira, vos, otra cosa que sí hablas, disculpa, es para aportar al debate, ¿no? Dice, estamos, en cuanto a la relación con el IPS, estamos entre los peores pagos del país. Dice, sí. no sé si vos estás al tanto de los números exactos del país, pero no, cualquier cosa nos hace pensar que sí. Los activos sí somos, en la docencia al menos. Después dice, una cosa que es preocupante, ¿no? Porque digo, cada vez que llama una persona a la radio es reflejo de lo que piensan muchas personas que están oyendo. Y dice, los militares antes respetaban estas cuestiones. Antes a los 30 años te jubilabas, decía él, y automáticamente te daban una jubilación bastante digna, que no siempre fue buena, ¿no? Siempre hubo esta cuestión que es escasa la jubilación, pero a los 30 años te jubilabas automáticamente sin problema. Después, antes cuando te enfermabas te derivaban a Buenos Aires sin ningún problema, decía él. Y después, bueno, teníamos el Hotel Iguazú, el Hotel de Turismo de Posadas, las plantaciones de pino, todas cosas que se perdieron en el camino en estos años de democracia. Digo, una cosa preocupante porque, decir que estamos mejor con los militares que ahora es preocupante. Es una diferencia muy, muy... decía, las comparaciones son buenas en cuanto a establecer lo mejor de antes o lo peor de ahora, ¿no es cierto? Pero la realidad está de que si ahora precisamente sabemos que hay diferencias abismales entre provincias en cuanto al pago de los a cada uno de sus empleados, ¿no es cierto? Y acá realmente la provincia está mal pagada, a pesar de que diga nuestro gobernador que está bien administrada y hay superávit en estos casos muchas veces, que en el sueldo de los sus empleados, de los empleados de la administración pública no se nota, ¿no es cierto? Evidentemente, para ellos sí se nota, para el bolsillo propio, ¿no? Sí, ellos están felices, ¿no? Eso no queda ninguna duda. De todas maneras, los reclamos que se hacen, se hace evidente precisamente porque los empleados de la administración pública dicen, bueno, tenemos que trabajar hasta los 70, 75 años para poder seguir percibiendo lo que tenemos hasta ahora, y no queremos dejar de trabajar porque nos vamos a ir con un sueldo miserable. Y tenemos maestras de 70 años frente a los alumnos, tenemos policías que terminan su carrera y tienen que poner el kiosquito. Yo le comentaba acá al amigo también de que yo tengo mi madre que está próxima a cumplir 70 años y tiene que estar trabajando precisamente porque cuando si llega a dejar de hacerlo, la mitad del sueldo se le va a ir en los medicamentos y la otra mitad en pagar los impuestos. Nadie, o sea, prácticamente no le va a quedar nada. Nadie quiere jubilarse. Es terrible porque están obligando a gente que ya debería estar disfrutando de todos los aportes que hizo durante toda su vida a seguir trabajando y a exponerse. Como decía él, por ejemplo, que la madre se expone a, ya se cayó 3 veces y se expone a tener un accidente que le complique muchísimo más, ¿no es cierto? Situación que inclusive le saldría más caro al IPS el tratar a una persona de edad de una quebradura o de un accidente laboral, es más caro que... Si el IPS se hace cargo, porque hay algo que sí yo quería contar el otro día, un amigo se me contó que se hizo colocar un stent en el corazón, ¿no? Y se fue al hospital. Y bueno, me dijo, fantástica la atención en el hospital, excelente, maravillosa, que una extensión de primera, ¿no? Y le digo, ¿pero te cobraron algo? ¿O hiciste algún aporte o algo? No, me dice, yo soy afiliado de OSDE. Pará un poquito. Un momento, le digo, si vos sos afiliado de OSDE, ¿por qué te vas al hospital? O sea, la OSDE es la tarjeta mágica que te abre cualquier clínica porque todo el mundo quiere trabajar con OSDE. Si tenés OSDE, ¿por qué tenés que ir al hospital? O sea, yo entiendo que el hospital, y sigo pensando, aunque ya sé que no es así, que el hospital está para la gente que no tiene recursos. El hospital es atención gratuita para el pobre que no tiene nada a quien recurrir, ¿no es cierto? Que garantice la atención de la salud pública. Y paralelamente me entero el caso de un chico que llevó a la madre con un infarto a las 10 de la noche, a las 9 de la mañana la trasladaron al hospital de Villa Lanús, la tuvieron toda la noche sentada en una silla porque no le dieron ni siquiera una camilla, y a las 10 de la mañana falleció. Hace unos días hizo una denuncia pública por un canal de televisión. Sí. Entonces es evidente que el hospital ahora, ese hospital consume el 25% del presupuesto de salud de la provincia y sin embargo evidentemente lo disfruta la gente que es afiliada a OSDE. Uh-huh. No, pero ¿en qué país estamos? Estamos completamente locos, ¿no? Es un negocio más. Es un negocio más, elitista, ¿no? Entonces resulta que ya no se trata más del hospital que todos pagamos, porque en realidad ese es el tema, sí, sí, sino que con nuestro dinero están haciendo un negocio más. Del mismo modo que Klaus, en algún momento yo lo escuché decir, mi turismo, yo con mi turismo estoy bien. Un momentito, ¿qué turismo? El turismo es de todos, los recursos son de todos y la provincia es de todos. Es decir, el gobernador se está apoderando de recursos que pertenecen a todo el mundo, como los parques nacionales, para hacer un negocio fabuloso. Uh-huh. Y resulta que nosotros tenemos que pagar para ir a ver las cataratas. Uh-huh. Nos parece absolutamente ridículo porque nosotros ni hemos pedido que hagan todo eso, que ese circo que hicieron ahí, que ahora el Parque Iguazú en vez de un parque natural parece Disneylandia. Sí, correcto. Y por otra parte, creo que como misionero tengo derecho a disfrutar de mi provincia. Entonces, lo que vemos es el uso de lo público para beneficios privados. Claro. Así es. Alberto, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, nosotros seguimos con los reclamos. Ahora en este momento, en estas situaciones, en estos días, se llegó a un acuerdo precisamente para tratar de ver los números que se podían acercar para que se incorpore lo pactado en el sueldo de los retirados. No hubo ninguna oferta por parte del IPS a la mesa de diálogo, como lo manifestó públicamente. Es más, hay una decisión política de desconocer la palabra comprometida, ¿no? Sí, es así, como ellos dicen. Los acuerdos firmados. Los que firman directamente lo borran, lo desconocen, pero ahí están por todos los medios, salió, está en la firma. Con eso significa que, además de mentir, desconocen a sus representantes, uh-huh, a las personas que ellos delegan para, uh-huh, para tratar o para aclarar ciertos aspectos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en este caso ya le desconocieron lo firmado por el Lenken, también lo desconoció el directorio, o sea, la presidenta nomás, porque en una reunión previa que tuvimos con el directorio, ellos reconocieron el acta firmada en su oportunidad, pero la jefa dijo que no. Por no eso la importancia así. De, a la hora de votar, elegir bien a los representantes. Hubieron elecciones de IPS y bueno, la mayoría votó a esta conducción, a esta... Que lamentablemente, sinceramente, en las reuniones que mantuvimos con ellos, eran más defensores del gobierno que representar adecuadamente a quienes la eligieron. Por eso decimos nosotros, todas estas cuestiones son decisiones políticas y en estas elecciones del 30 de junio hay oportunidad de cambiar los políticos que están tomando las decisiones. Y el año que viene también hay renovación en el directorio del IPS, así que hay que pensar adecuadamente a quién se lo va a... Ya hay renovación en el directorio del IPS. La renovación está instalada en el directorio. Sí, atornillado. No, inclusive es notable que ustedes se encuentran entrampados en una interna del gobierno, que es decir, se desconocen las decisiones que pueda tomar un director, porque de otro lado no pertenece a la línea oficial. Claro, hay un problema, el conflicto interno de ellos también hace que muchas veces se desconozcan entre ellos. Nos mandaba un mensaje Betina Páez, miembro de la agrupación Docente Compromiso con las Bases, y nos dice, los del IPS también van al hospital. Los afiliados al IPS van a... Naturalmente, pero ellos me refería, digamos. Ellos no van al sector de élite en el hospital, van al... Claro. De último. Sector VIP. Sí, no, ya han habido muchos casos de personas afiliadas al IPS que recorrieron dos o tres sanatorios, no le dieron cama y tuvieron que ir a... antes de llegar al hospital se murieron en el remis o en alguna vereda. Así que está muriendo gente por culpa de estos ladrones que están afanando todo ahí en el IPS. Y las derivaciones que hacen en caso de que consigan camas en los sanatorios, realmente se diría que es un sucucho más que una habitación. De cuarta, ¿no? De mala calidad. Roberto Ríos, entonces, muchas gracias por venir. Éxitos en tu campaña. Todavía no podemos concretar un programa... en el que hablemos concretamente del problema que vos más empapado estás, que es el tema de represas. Así que seguís invitado al programa. Represa de ecología y medio ambiente en general, no es solamente la represa, ¿no? Porque todo es un conjunto, pero y afecta la salud pública, afecta la vida de la gente, los miles de afectados. Cuestión que se convirtió en el eje central de la campaña de la renovación para estas elecciones, el tema sí a las represas. Sí, naturalmente, lógico. Que encubiertamente es sí al negocio. Claro, es donde se puede robar. Y se roba mucho, muchísimo. Alberto de Lima, gracias por venir y bueno, éxitos también en la lucha que en la que estamos todos comprometidos en realidad desde la CTA. Gracias por invitarme y aprovecho esta, este momento para saludar a todos los padres, a los colegas que son padres, ¿no? Y a todos los padres, ¿cierto? En el día de mañana, que va a ser el Día del Padre. Que pasen un buen día. Feliz Día del Padre mañana, entonces, gracias, para todos los que nos están escuchando. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Cada estación tiene su tiempo. Hay un tiempo para descansar, un tiempo para divertirse, un tiempo para relajarse y un tiempo para pensar. Ahora es tiempo de disfrutar. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2013. Temporada de música.